Bien, decía Nicolás en el comienzo que vamos a estar hablando de la reforma laboral. Hay mucho truchada dando vueltas, pero lo cierto es que La Libertad Avanza, el presidente Milei, ya han avanzado sobre los derechos de los trabajadores a partir del DNU 7023 y de la ley bases, si bien algunas de esos avances fueron declarados inconstitucionales. Nosotros queríamos estar charlando con algún trabajador, alguna trabajadora, para hablar de este tema, porque hay un sentido común que se construye socialmente que es, bueno, en realidad ya no se puede avanzar más porque hay un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras en la informalidad, y esto va a lograr que se consigan mejores puestos de trabajo y que se avance en la contratación formal. Bueno, te damos las buenas tardes, Rodrigo Recalde, estás en línea. Hola, buenas tardes, Graciela, y a todos los compañeros y compañeras que están escuchando y los miembros de la mesa. Bien, te comento que estamos Carlos Morquio y Nicolás Rosales. Yo te digo esto que se dice de, bueno, ya no pueden avanzar más. ¿Es así? No, precisamente te estaba escuchando y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y la verdad que lo que estabas comentando en cuanto a lo que es el avance, la idea de este gobierno es establecer una reforma laboral precisamente para quitar aquello que hemos logrado con tanto sacrificio, lucha, organización del movimiento obrero, gobierno nacional y populares, que todavía le sigue molestando que los trabajadores tengan aguinaldo, que tengan vacaciones, que tengan estabilidad laboral. Bueno, esas cosas que hoy parece que son lejanas, que vienen atacando constantemente los puestos de laburo y la precarización laboral, la pauperización del salario, lo quieren hacer ley, lo quieren hacer norma. Entonces quieren legitimar a través del Congreso y a través de las leyes esto que de hecho se viene haciendo, pero que todavía hay cierto respaldo en lo jurídico, en los convenios colectivos, que sigue de alguna manera abrazando a los trabajadores y a las trabajadoras a lo largo y ancho del país. Es cierto que venimos de un proceso electoral, es cierto que el Congreso no es lo más representativo que tenemos, pero por eso también están las entidades gremiales y obviamente la construcción de un sentir, de un ser colectivo que tiene que poner el freno a este gobierno. Vos sabés que yo estaba mirando un dato hoy, porque también se dice, bueno, si los trabajadores están más flexibilizados, va a haber más empleo, va a haber más trabajo. Y no es cierto, parece que el empleo depende de las mejores condiciones económicas. ¿Qué pensás, qué piensa la CTA acerca de eso? Mirá, nosotros estamos convencidos que cuando las relaciones de poder son totalmente desbalanceadas, es imposible pensar que la liberalización de las relaciones laborales promuevan una situación favorable para que más débil se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea de liberar los mercados, esta idea de la mano invisible, esta idea de que cada uno realice sus transacciones y sus convenios colectivos o mismo que vean cuáles son las condiciones en las que se trabaja, son mentiras, porque verdaderamente para algo existen las leyes, para algo existen los sindicatos, que es para poner un tope al abuso de poder, porque si no volvemos a etapas precapitalistas, etapas donde verdaderamente el trabajo no permitía que uno sea libre, sino que sea un esclavo. Y la verdad que nosotros veníamos discutiendo, sobre todo después del 2003, el 25 de mayo de 2003, con la idea de la participación de la ganancia de la empresa, el salario número 14. Entonces, se ha demostrado que cuando se deja a un empresario negociar mano a mano con un empleado, las situaciones no son favorables para el empleado. Pero acá hay una cuestión que es fundamental para mí que tenemos que tener en cuenta. Los trabajadores no somos los que demandamos trabajo. Los trabajadores, la fuerza de trabajo se ofrece al empresariado, a los empleadores. Entonces, los que demandan trabajo son precisamente las empresas y los empleadores. Con lo cual, ahí ya nos cambian el eje de la discusión, ¿no? Como que ellos son los buenos que dan trabajo. No, la fuerza de trabajo la ponemos nosotros y nosotros ofrecemos la fuerza de trabajo. Y se ha demostrado a lo largo de la historia la cantidad de abusos que ha existido. Bueno, antes del gobierno de Perón ni lo hablemos, ¿no? Vacaciones no existían, las jornadas laborales, las vacaciones pagas, las obras sociales, el sistema de solidaridad del sistema jubilatorio, donde antes la gente, bueno, si tenés un pariente te podés salvar, pero luego el Estado se terminó haciendo cargo y considerando que había una falla de mercado para salvaguardar los últimos años de vida de una persona que probablemente dio todo su cuerpo, su mente, su cerebro, y que probablemente eso también traiga consecuencias para el futuro. Digo, no es lo mismo el obrero del trabajo de un obrero en una fábrica cuando empezaba el sistema a producir, que por ahí hasta terminaba amputado y demás. Bueno, de todo eso se empezó a hacer cargo una perspectiva ideológica a lo largo y ancho del mundo que permitió estos derechos laborales que tenemos nosotros, la ART, bueno, todo lo que compete a un buen desarrollo de un sistema que por lo menos sea equilibrado en cuanto a las relaciones de poder. Muy bien, Rodrigo, interesante lo que decís, y me parece que hay una clave regidora en todo esto, que es cuanto más solos estamos, cuanto más individualmente negociemos, peor estaremos. Sí, totalmente. Digo, yo lamentablemente esta situación de la discusión del hombre benévolo para hacer contratos sociales, yo no la creo, no la creemos nosotros. Precisamente por eso existen las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil, como para poner un tope e ir a, marcando, porque la única finalidad en todo caso del sistema capitalista per se es el lucro, y ese lucro se logra con cualquier objetivo, a través de cualquier medio, y se ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Digo, no tenemos que hablar de las situaciones que se viven, algunas totalmente aterrantes a lo largo del globo, ¿no? Y de la historia. Sí, Rodrigo, Carlos te habla. ¿Cómo va, Carlos? Es muy claro lo que estás explicando vos, porque realmente es la diferencia de poder, o sea, entre el patrón y el posible empleado. O sea, es muy sencillo. Bueno, yo a usted le voy a pagar X pesos. Ah, no, yo quiero X más Y. Ah, no, yo a usted no le puedo. Que a usted le pago X. Si no quiere, vas a hacer que entre el que sigue en la cola. Y se acabó la negociación. ¿Qué negociación puede haber ahí? No, y aparte después cuando vos volvés a discutir y te querés poner en esa mesa, te dice, bueno, ya no es X, es X menos Z, ¿entendés? Claro. Entonces, cuando la situación está dada, porque no nos olvidemos que este marco, el gobierno de Milei, estos sátrapas imperialistas, pro-yanqui, lo que han determinado es todas las condiciones necesarias para hacer esta segunda reforma de la que él hablaba, ¿no? La reforma de segunda generación. ¿Cómo empezó esto? Bueno, a través de los despidos, a través de la pauperización del salario, a través de aumento de los servicios, entonces, a través del desempleo, a través de la pobreza. Entonces, todo ese marco te genera, a vos como trabajador, que si no agarro esto, no puedo agarrar nada. Y terminas haciendo la cuenta, y te termina más caro saliendo ir al trabajo que quedándote en tu casa. ¿Por qué digo esta cuenta? Nosotros no nos damos cuenta, pero hay trabajo dentro del Estado que se paga entre 500 y 600 mil pesos. Ni hablan los municipios. Entonces, si ya el viaje en el subte te sale 1.000 pesos por tramo, tenés 2.000 pesos, te querés comer un pancho, no te voy a hacer ni siquiera un sándwich, son 1.500 pesos, por lo menos tenés que tener entre 5 y 6 lucas para ir a laburar. Exactamente. Y si vos haces eso por 20, y la verdad que te da que estás perdiendo plata. Claro. Entonces ellos determinaron toda una estructura en la cual hay una cantidad enorme de desempleados, hay gente que podría dar ese trabajo por desesperación, y por eso mismo es necesario la intermediación de la solidaridad. Uh-huh. Ese es el sindicato donde tiene que estar, siendo solidario y estableciendo los parámetros, convenios por lo menos universales, che, loco, hasta acá podés llegar, vos no te podés pasar de esta raya. No puedes hacer que un tipo labure 14 horas en negro. Sí, sí. Bueno, hoy está pasando eso. Hoy está pasando eso. Entonces, bueno, perdón, ellos quieren formalizar este un horario mayor de 12 horas, ¿no? Claro, lo que están haciendo cuando, es que en el mundo están bajando las horas de trabajo. Y aparte lo ha demostrado en el mundo, que bajando las horas de trabajo y con trabajadores felices se produce mejor, claro, hay productividad. Seguramente. Eso se ha demostrado económicamente. Pero si vos establecés todo lo que está en negro, lo querés formalizar, entonces no hay una reforma laboral. Mirá, hay una situación clara de la población económicamente activa que está en condiciones de ser empleada, digamos, de ofrecer su fuerza de trabajo, alrededor de el 50, entre el 45 y el 48% está en la informalidad. Claro. De la informalidad. Esos son unos 8 millones de personas. A la que es asalariada, tenés que tener en cuenta que el 35% tiene alguna forma de precarización laboral. ¿Qué es esto? Que es, por ejemplo, monotributista. Una cosa es el monotributista profesional, que es un dentista, algún contador, y otra cosa es el tipo que va todos los días a trabajar y por el mismo trabajo recibe distinto sueldo. Y no solo recibe distinto sueldo, sino que no tiene obra social. Y no solo que no tiene obra social, sino que tampoco tiene la vacación de paga. Y no solo que no tiene la vacación de paga, sino que no le pagan las horas como corresponde cuando las hace de más. Entonces, estamos hablando de que 9 millones de personas en la Argentina de hoy están en una situación de extrema vulnerabilidad laboral. Sí. Lo que quieren hacer que no sean esas 9 personas, esos 9 millones de personas. Quieren hacer que sea el total de las 20 millones de personas que están trabajando que entren en ese mundo. Donde sálvese quien pueda, donde si yo codeo al otro y por ahí hago una treta, me gano un poquito más el salario. Bueno, el individualismo puro, que ya de hecho académicamente Nash descubrió que establecer el beneficio propio no necesariamente establece el beneficio general, al contrario. Claro. Hay que tener otros parámetros de la solidaridad que pueden hacer que la sociedad ande mejor. Entonces, es una locura lo que están proponiendo. Ahora, los actuales gobernantes a eso le llaman meritocracia. Sí, bueno, yo la otra vez estaba escuchando haciéndote culpable de lo que vos tenés, porque vos es lo que vos pudiste lograr. Sí, y si sos el mejor zapatero, nunca te dediques a estudiar y ser el peor médico, ¿entendés? Entonces, esa lógica, mira, yo la otra vez escuchaba una entrevista que le hicieron a Meré cuando lo habían rajado del laburo, y que él recibió una indemnización. Y él planificó su vida en base a una indemnización. Ahora lo que quiere proponer el muchacho es que nosotros mismos nos agarremos y nos paguemos nuestro propio fondo de desempleo. Sí, sí. Es una locura, o sea, al final yo le voy a estar debiendo plata al empleador por trabajar. ¿Entendés? Entonces, en esa locura, donde tenés las horas, el banco de hora, este falso fondo de desempleo, la ruptura de los convenios colectivos de trabajo, ellos le llaman basta de burocratización de las relaciones laborales. ¿Sabés lo que están tratando de hacer? No establecer la moneda del contrato. ¿Sabés lo que implica que no se establezca una moneda del contrato? No es que cobremos en dólares, porque ahí está lamentablemente el despistado que dice, ah, bueno, podemos cobrar en dólares. No, si a uno te ponen la moneda del contrato, hasta te pueden pagar con bono, con ticket canasta. Claro. Ya pasó. Sí, sí. O sea, no es que va a ir para el dólar, te vas a ir para el ticket canasta. Claro. Esa es la locura de la legalización de lo que se está estableciendo. Y la verdad que estos trasnochados que viven en country, en lugares cerrados, y que probablemente, como dicen ellos, nosotros a la empleada nuestra la tenemos bien, ¿viste? Se justifican en eso. Claro. La verdad que lo que no le vamos a permitir de ninguna manera, por lo menos los sindicatos de los que somos parte, y creo que el movimiento obrero organizado en su conjunto, es que nos falten el respeto. Porque una cosa es perder una elección, pero otra cosa dejarnos nosotros avasallar por esta oligarquía que viene, que encima es financiera, ni siquiera la primera oligarquía de 1880. Sí. Rodrigo, Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Nico? Bien, mira, para cerrar ya la charla, la entrevista, ¿qué están, digamos, organizando como para, de alguna manera, concientizar a la población de lo que se podría llegar a venir y cómo también de otra manera está demostrado que las luchas se ganan en las calles, ¿no? El caso ahora de, por ejemplo, del Garrahan, que podría revertirse la situación con el tema de los sueldos, una lucha muy importante del conjunto de los trabajadores. ¿Qué se espera de aquí en adelante para evitar o no esto que pretende el Gobierno Nacional? Yo creo que nosotros como movimiento obrero no nos tenemos que olvidar de ejes fundamentales que están en el cotidiano toda la semana. Uh-huh. Una son las marchas de los viejos de los miércoles. Uh-huh. Nosotros vamos siempre todos los miércoles, a veces nos pegan más, a veces nos pegan menos, pero los miércoles estamos siempre con los viejos. La ronda de la madre de Plaza de Mayo, uh-huh, y después obviamente empezar a hacer foco en cada una de las actividades que vayan emergiendo, porque yo estoy seguro, Nico, que es probable, bueno, te olvides que Mauricio Macri ganó la elección de 2017, si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Sí. No estoy errado. Y después vino la reforma previsional, uh-huh, ¿sí o no? Sí, sí. Le cayeron 14 toneladas de piedra. Uh-huh. Entonces, el pueblo, cuando ve avasallado su derecho y tenemos la oportunidad de las organizaciones políticas, sindicales, de poder representar a los trabajadores, yo estoy seguro que el pueblo sale y banca. No nos olvidemos que en esta última campaña, el jefe de campaña fue el loquito de Estados Unidos, Donald Trump, uh-huh, financiando abiertamente la campaña a través de la compra de peso. Sí, esto sí. No pasó nunca. Y en la cabeza meterle el miedo a la gente de que si vuelven los cuca, el país estalla. Bueno, jugamos contra 14, no contra 10 y el árbitro, ¿entendés? La verdad que yo creo que siempre que el pueblo y las demandas son claras y el movimiento está unido, que es lo primero que nos tenemos que hacer, sí, la autocrítica a quienes somos parte del Movimiento Nacional y Popular, la solución está, porque el pueblo acompaña. Cuando el movimiento no, está, los dirigentes estamos peleados y la gente, uh-huh, nos ve peleándonos detrás de bastidores, bueno, ahí es donde empiezan a dudar. Yo creo que lo demostramos históricamente, la Argentina, el pueblo argentino ha demostrado que siempre hay un límite, y cuando sale a reclamar, reclama con todo. Nosotros tenemos que ser parte de esa punta de lanza. Bien. Ojalá. Ahora, perdón, han tenido hasta la picardía de cambiarle el nombre. Ahora ya ellos no lo llaman reforma laboral, no. Es modernización laboral. Le gusta travestir todo, ¿viste? Cambiar todas esas cosas de, claro, de yo qué sé, al Ministerio de Deshumanidad, el Ministerio de la Basofia, le pusieron capital humano. Claro. Yo qué sé, hemos visto históricamente a lo largo de este gobierno nefasto ver que nos decían una cosa, se nos reían en la cara y después le ponían un nombrecito y después cambiaban. Nada, qué sé yo. Yo la verdad que no le tenemos que terminar de dar la batalla cultural, porque yo estoy de acuerdo. No nos pueden romper todos los pactos democráticos que establecimos del 83 hasta acá. Y yo te soy sincero. Lo que nosotros conquistamos con sudor, con lágrima, con muerte, con sangre, con desaparecidos, no se nos puede quitar tan fácilmente. Tenemos que dar la pelea. Somos la generación que tiene que ser la resistencia a estos embates que nos viene a poner el neoliberalismo financiero de Javier Milei. Y mira, ni siquiera estoy cerca de la Constitución del 53, pero por lo menos no podemos romper los pactos del 83 en esta parte. Así es, ojalá. Graciela, bueno, Rodrigo, ¿quieres cerrar? Sí, quiero saludarlo a Rodrigo y decirte irónicamente, Rodrigo, que yo igual me quedo tranquila, porque Milei dice que esta ley no es para perjudicar a nadie, y Sturzenegger dice que no vamos a trabajar más horas. Así que, bueno, esta gente promete. Probablemente porque no haya trabajo, eso es lo que me da miedo. Claro, tal cual. Bueno, me río para no llorar, y para no ponerlo más triste. No, seguro. Te mandamos un gran abrazo y quedamos atentos a cualquier novedad. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, hay que seguir buscando, craneando y tratar de encontrar ese sueño que supimos escribir de una patria libre, justa y soberana. Así sea. Ahora hemos conversado con Rodrigo Recalde, él es secretario de organización de ATE CABA y de la CTA CABA.